Mi hermana le gusta dormir y mi otra hermana le gusta mucho estar siempre en la casa. Y mi papá le encanta jugar al fútbol. A mi mamá le encanta comer. Y a mi Tony le gusta mucho correr y salir a jugar y que yo lo atrape. Soy Bianca.